por las ganas que tenemos. Y besar tu boca, hacer lo incorrecto. Y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Samantha Cámara y América de fiesta. Ya no estamos en edad de quedarnos con las ganas. Te delata la mirada, te lo tengo que advertir. No te vas a arrepentir, no lo quiero presumir. Me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí. Vas a volverte atrevida, deja de ser la inofensiva. Parte de la culpa fue mía. Que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía. Tu amor a primera risa fue lo que me enloqueció. Quiero una noche de sal. Controlarnos por las ganas que tenemos. Controlar.